La Iglesia debe intervenir de inmediato cuando se presentan casos que ameriten disciplina. El doctor Abelardo Limón continúa con el estudio del capítulo 5 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hoy renovamos el estudio sobre el capítulo 5 de Primera de Corintios. Recordemos que en el capítulo 5 Pablo nos habla sobre el caso del incestuoso y el deber de la iglesia en cómo responder a este problema. Y Pablo deja muy en claro por los primeros versos de este capítulo que la iglesia tiene un deber en este caso y que era una falta grave no haberlo llevado a cabo a su tiempo. Pablo mismo no quería tener parte ni en lo más mínimo ni por un momento en lo que consideraba una negligencia culpable si no remediaba este caso del incesto. Comentábamos en la última sesión que ninguna iglesia fuera de la romana piensa que la excomunión cierra las puertas del cielo a un delincuente de este tipo. Que la excomunión es una medida tomada con el fin de conducir al arrepentimiento y lograr luego la reinstauración del miembro culpable, y por lo tanto esto le priva de sus privilegios como miembro y de cualquier cargo de responsabilidad que se tenga en la iglesia. Antes de continuar, queremos aquí compartir que vimos un caso muy patente de esta acción y efecto en una joven que rehusó arreglar con la iglesia una cuestión de conducta de que fue acusada. Y en vez de atender a la llamada, mandó a decir que podía hacer lo que ella quería y que nosotros no teníamos el derecho de meternos en asuntos privados. Iba de mal en peor hasta que decidió visitar a su hermana, que era fiel obrera en otra ciudad cercana. Allá, todos le recibieron con mucho cariño y entusiasmo por amor a su hermana, pero el domingo, al llegar el tiempo de la comunión, y a pesar de los ruegos de los miembros que se acercara, ella se apartó y muy apenada se privó de tomar parte en la Santa Cena. Y regresó a su casa y a la iglesia y confesó con lágrimas su pecado, pidiendo perdón a la hermana que había ofendido en plena calle. Y más tarde, esta joven fue restaurada a la comunión plena. Otra vez es necesario aquí animarle, amable oyente, a que examine muy bien este pasaje del capítulo 5 de Primera de Corintios, que después de mucha oración, cada quien ha de pensar en cuál ha de ser su propio proceder y lo que va a enseñar a la iglesia, si acaso usted es pastor o anciano. Si la última frase de este capítulo no hace referencia al incestuoso del verso 1, sino a cualquier malo como un caso supuesto según el resto del capítulo, y si el pasaje de Segunda de Corintios también en el capítulo 2, el verso 6 a 8, tampoco se refiere a este, sino a otro desconocido, entonces tenemos aquí ya el fin de la consideración de este caso. Y hay que llegar a una conclusión o un juicio a base de los primeros 5 versículos y nada más. Pero, como la mayoría piensa y como parece, sin entrar en enredadas explicaciones, estos otros pasajes, y permítame repetirlos, el pasaje de Primera de Corintios capítulo 5 del verso 6 al 13 y Segunda de Corintios 2 del 6 a 8, se refieren a este mismo hombre incestuoso, entonces para nosotros es fácil aceptar la excomunión formal como el objeto de los versos 3 al 5. ¿Por qué? Porque los versos 6 al 8 dan una razón para que una iglesia o un cristiano busque la pureza por medio de limpiar la vida de lo malo. Más aún, es una ilustración esto de lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo les dice en el verso 6, «No es buena vuestra jactancia». Esto condena la actitud de completa satisfacción consigo mismo que existía en la iglesia de Corinto. Debían haberse dado cuenta de sus deberes no cumplidos, de faltas que realmente afeaban su supuesta perfección. Al permitir, por dejadez, la fornicación entre ellos, sin preocuparse por ella, dejaban en peligro de contaminarse con la misma peste a los otros en la asamblea, especialmente a los jóvenes y a los nuevos convertidos. Esto se debe al poder y la influencia del pecado. La versión moderna dice así: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. No está diciendo Pablo que el incesto es un poco de levadura, no. Era un pecado muy grave, sabemos. Pero aún un poco de levadura puede leudar una masa grande, y esta vez es por un contraste que hace resaltar esta verdad, no por una comparación. Sabemos que la fiesta judía de la Pascua fue celebrada cada año en la primavera, en conmemoración de la salida del pueblo de la esclavitud en Egipto. En esa ocasión, primero sacrificaron un cordero y aplicaron la sangre de la víctima a los dos postes y al dintel de la puerta de su casa. Y la historia bíblica nos dice que esa misma noche tuvieron que emprender la marcha a la tierra prometida, saliendo de su servidumbre con tanta prisa que no pudieron permitir que la masa de su pan se fermentara. Desde entonces, al celebrar la Pascua, era una obligación inmolar el cordero pascual y enseguida echar fuera toda levadura y hasta las migajas del pan fermentado. Durante la fiesta comieron panes ácimos, esto es, panes sin fermentar, sin levadura. Y al terminar los días festivos, empezaron con masas nuevas, haciendo su pan leudado. El cristiano, como alguien ha dicho en una ocasión, está siempre de fiesta, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, ahora es nuestra Pascua, una Pascua sacrificada en el Calvario, una vez y para siempre. Los redimidos de Jesucristo tenemos el deber de echar fuera la vieja levadura, echar fuera los males, los vicios, los pecados y todas las transgresiones que antes practicábamos. Son mencionadas la malicia y la maldad aquí en esta porción. Las disensiones entre los hermanos conducirán a la malicia, aquel pensamiento secreto de intentar hacer daño a otro, y esta conduce a la ejecución de maldades. En otras palabras, lo que Pablo aquí está queriendo decir es que el cristiano debe dejar de pensar y de hacer el mal, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, dice Pablo en el verso 8 de este quinto capítulo. Esta precisamente es la manera de andar en la vida espiritual, y sólo así hay gozo delante del Señor Jesucristo, y hay expansión espiritual, bajo el sol de su bendición, porque de él no se puede esconder nada. La última sección de este capítulo 5, del verso 5 hasta el verso 13, nos explica más detalladamente cuál es la relación correcta del cristiano con los que viven en pecado. Es buena la pregunta, y aquí vemos que el apóstol Pablo había escrito una carta anterior a esta a los mismos corintios, en la cual es claro que les dijo que no tuviesen compañía con los fornicarios. Esa carta no existe hoy. No es conocida sino por esta referencia aquí en el verso 5 al 13. El Espíritu Santo no la conservó, por cuanto tenemos aquí todo lo que es necesario entonces saber sobre este tema de esta carta. Se aclara aquí lo que es la instrucción más amplia, que se puede tener trato comercial y aún se puede tener hasta amistad social con personas del mundo, aunque sean fornicarios, rapaces o idólatras. El creyente puede efectuar transacciones comerciales con los tales, puede emplearles o hasta puede ser empleado por ellos, sin pensar que esto necesariamente ha de afectar su testimonio o su vida espiritual. En lo social también se puede tener roce con este tipo de persona, siempre que el cristiano cuide de su propio andar, que no sea llevado a practicar lo que es indigno de un cristiano. Más bien, el cristiano debe procurar influir en tales personas, en tales amigos, a que sigan las reglas cristianas evangélicas. Es una observación obvia que, si no nos sería permitido ningún trato con personas de este mundo, no podríamos entonces vivir. Y esto por falta de comestibles, por falta de ropa o por falta de empleo. Y tampoco habría manera de evangelizarles a estas personas si es que no fuera posible comunicarnos con ellos. Esto, sin embargo, no es todo el asunto, porque sabemos que la otra carta dijo, y ahora lo repite aquí el apóstol, que no tuvieses compañía con ninguno, como dice Pablo, que se llame hermano, si es fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o rapaz, con el tal ni aún habéis de comer, dice el verso 11. Hoy día, el mundo no considera esta clase de pecados como muy malos. Hoy día, la sociedad acepta a estos hombres que practican tales cosas, con tal que sean lo que ellos llaman hombres respetables. Hoy día, estos tipos de hombres hacen todo, más o menos, dentro de la ley civil. Pero si acaso algún creyente es sorprendido en una falta semejante, el creyente debe ser amonestado enseguida y se debe hacer todo esfuerzo para volver a tal al camino recto. En los países orientales, sabemos que es costumbre considerar que el comer juntos es algo muy significativo. Hemos observado también que ciertas nacionalidades tienen el comer junto casi por sagrado y dicen que una vez que dos hombres comen juntos, desde allí en adelante son hermanos de sangre. Esto es, que cada uno derramaría su sangre antes de ser desleal el uno al otro. Esto, en los tiempos antiguos, era llamado a veces el comer la sal del compañero. Y aquí hacemos referencia a lo que dice Esdras capítulo 4, verso 14, en la versión moderna, que dice: ahora por cuanto nosotros comemos la sal del palacio. Aquí no alegamos que quería decir tanto a los corintios, aunque para los judíos era cosa muy seria comer con uno de otra nación. Pero podemos, sin embargo, aquí notar que el apóstol Pablo usa esta expresión cuando él dice: con el tal ni aún comáis, como si fuera señal de aprobación de la persona si comiera con él. Por lo tanto, Pablo prohíbe a los miembros que están en plena comunión en la iglesia que coman, es decir, que participen de cualquier comida con un excomulgado, con un hombre o una mujer que ha sido debidamente juzgado y expulsado de la asamblea. Debe hablarle, sí, pero para amonestarle. Debe amarle, sí, y orar por él, pero no debe manifestar el amor de una manera que apruebe su permanencia en el pecado. Los versos 12 y 13 del capítulo 5 todavía se ocupan de aclarar lo dicho en la carta anterior de Pablo, pero a la vez aplican las mismas enseñanzas al tiempo actual, el día de hoy. Dicen así: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Pablo dice que cualquier cosa dicha o escrita acerca de juzgar a los fornicarios y no tener compañía con ellos, no incluía a los de afuera, esto es, a los de afuera de la iglesia, o el mundo, o los del mundo. Todos los habitantes del globo pertenecen a una de estas tres clases de personas: son judíos, gentiles, o son la iglesia de Dios. Y aquellos que no están en Cristo están fuera. Con esto entonces se entiende que no puede la asamblea cristiana traer a juicio a una persona incrédula, a una que no pertenece al cuerpo de Cristo. Pero a los de adentro sí los juzgan los miembros de la iglesia cuando hay necesidad de hacerlo. Los que son de afuera los juzga Dios. Estudios de esta clase generan algunas preguntas. Si usted las tiene, le invitamos a que las envíe a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.